paso al no tenerte aquí en mis brazos, al no sentir calor de tus besos. Por culpa de mi orgullo yo te perdí. Pasan noches y días, yo a ti te busco. Pienso en bellos momentos que disfrutamos. No supe entenderte que tú me amabas. Y ahora me doy cuenta que tonta fui. Amor, regresa aquí a mi lado. Sin ti no puedo vivir. Amor, regresa aquí a mi lado. Sin ti yo moriré.